Hola, nenas y nenes del Jardín 41, soy la señora G, de Sal Amarilla. Espero que estén todos muy bien. Les quería desear un muy feliz día de los jardines. Ya falta muy poquito para volver a vernos. Les mando muchos besos. Cuídense mucho y quédense en casa. ¡Chao! ¡Feliz jardín! ¡Un beso! Hola, señor, soy Uriel. Envíame jardín. Hola, señor Nani. Soy Francesca Mamani. Un besito. Feliz día, señor. Feliz día, jardín. Soy Diego González. Los quiero mucho. Fíjale, jardín. Buen jardín. Soy yo. No, mi Homero. Hola, señor. Feliz día de jardín. Soy el nena de jardín. Un saludo, paseño, que daño. Un beso. Y el señor Dani es Isa. Hola, señor Dani. ¿Cómo está? Feliz día. Día de jardín. Soy la abuela. Señor, soy Uguada. Feliz día de jardín. Lo extraño, señor. Oh. Un beso. ¡Feliz día de jardín para todos!